Yo no como asado, yo no como unos guisos, yo no como ninguna tarta. Yo como moro con cristiano porque sí, soy cubano. Y esta es la mejor serie del mundo, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Luego de un encuentro con el mítico agente oriental Washington Cacatúa Gutiérrez, nuestro héroe, el niño Josema, ha decidido pedir una reunión especial con su antiguo mentor, el profesor Strazonovich. Las cosas están ásperas luego de descubrir que el querido profesorico era el enemigo mortal detrás de tantas aventuras. ¿Qué pasará ahora? ¿Tendremos otro descubrimiento fatal? Preguntas suspendidas en el aire mientras todo en el país se va a la goma. En esta, la serie con más distracciones de tu vida. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, armenicos del humor! Espero que el plan de la cacatúa funcione. Aprovechar el marco de escuela de contrincantes para poder conversar con el profe es realmente una jugada arriesgada, mi pro. Sí, sí que lo es, pero tranquilo, porque nada puede ser tan difícil como tener un buen chiste sobre pájaros. Ajá. Por ejemplo, mira, te dejo una pregunta. Escucho. ¿Qué pesa más, un bebé de 3 kilos o un pájaro de 3 kilos? Ay, no lo sé, mi niño. El pájaro, porque pesa 3 kilos y pico. Vamos, volví a encontrar el humor de animales que pensé que había perdido. La victoria es de ambos, Lisandro y tu redoblante. Estamos prendido fuego, querido. Armenico, tu mínima victoria humorística me trae algo de consuelo, pero no es lo suficiente como para que deje de pensar que ahora debo encontrarme cara a cara con el responsable de tanta desgracia de mi vida, Armenico. No seas tan drástico, Josema Strazonovich. Tiene que tener algo de bondad, por más que esté enamorado platónicamente del malvado Mr. Trump. Tanto no puede haber cambiado. Upa, mirá, creo que ahí está viniendo. Ay, mi niño, tengo mucho miedo de lo que puede pasar en este encuentro. Trata de estar cerca de mí, Armenico, en el caso de que me desmayo, que me suceda lo contrario, que es ponerme a bailar sin sentido por los nervios. ¡Profesor! ¡Mi profe! ¿Es usted mi profe? Claro que soy yo, Josema. Pero que se ha hecho en el cabello, mi profe. ¿Y qué con sus ropajes tan lindos y comunistas? Abandoné ese aburrido sobre todo y me puse este saco Armani con una corbata que hace juego. Muy y linda. En el pelo me hice una bella permanente y me lo teñí de rubio. Todo sea para llamar la atención de mi enamorado Trump. ¡Mi profe! La relación ha abandonado ya el tono platónico que tenía. Para nada, pero tampoco me presta mucha atención. Está más ocupado en eso de hacer declaraciones polémicas para ver si los yihadistas se animan a atacarlo o algo de eso. Tiene toda la libido puesta en mandarse cagadas. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, mi profesor! Ahora sí que no es el mismo. Ha perdido todo tipo de vínculo con la revolución. ¿Con quién hablaré realmente en el programa de Fantino? Rápido, Manu, ponme un tema para bailar que estoy muy nerviosico. A ver cómo suena. Oye, todos juegan la goma. Nos van a retar. Ole, ole, todo se fue a la goma. Pero qué increíble cambio de los acontecimientos. El profesor ya no es el mismo y seguro que el carácter incisivo de Alejandro Fantino va a poner eso como tema del venidero programa una y otra vez. ¿Podrán sobrevivir a este encuentro televisivo? Dejémonos de preguntas y pongámonos a esperar el próximo episodio de una serie con más abucheos que Bregman en la legislatura. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.